dejar que los niños salgan a su clase, los niños con sus maestras van a tomar camino. Y voy a invitarle, hermano, a que en esta hora podamos prepararnos. Sé que Dios tiene algo para nosotros en particular. Yo sé que hoy Dios tiene que compartir a nuestros corazones. Quisiera yo, hermano, pedirle que me acompañara al Evangelio según San Marcos. Vamos a leer una porción que está ahí en el Evangelio de Marcos. Y vamos a prepararnos, hermano, para recibir también la palabra de Dios. Dios tiene hoy cosas grandes para nosotros, Dios tiene hoy cosas hermosas para nuestra vida. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, hermanos, Marcos es el evangelio más corto de todos los evangelistas, hermano, que escribieron o que hicieron, hermano, una recopilación de los hechos que vivieron con Cristo, hermano. Marcos es el que es más cortito de todos los evangelios. Sin embargo, no por eso, hermano, es menos importante. Al contrario, hermano, de hecho, al parecer, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y vamos a leer, hermano, en Marcos capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos 16 al 20. San Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo y después haremos una oración para poner en las manos, hermanos, este mensaje en esta hora. Dios quiere hablar a su vida y le va a usted a decir: Dios, háblame en esta mañana, habla a mi corazón. Amén. Dice la Escritura en esta hora: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor, en medio de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que en esta hora tú hables al corazón, Señor, de cada uno, así como tú has hablado a mi corazón antes, Señor. Yo te pido que tú prepares nuestra vida como una tierra buena, donde la semilla que ha de caer, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que todo lo que quiera distraernos, Señor, o robar la semilla de nuestro corazón, Señor, sea, Señor, inoperante, y que tú puedas, Señor, traer a nuestra vida crecimiento. Eso es lo que anhelamos. Queremos, Señor, crecer, queremos madurar, queremos dar frutos, queremos, Señor, reflejarte a ti, queremos ser más como tú. Y en esta mañana tu palabra nos alimenta, tu palabra nos guía, tu palabra nos ilumina, Señor, y yo te ruego que en esta hora hagas, Señor, y cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano. Gracias. Me gustaría, hermano, que no perdiéramos de vista, hermano, la visión que el Señor, hermano, ha dado para cada uno de nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerda usted que pusimos aquí en grande nuestro propósito, hermano? Construir una iglesia donde pudiéramos, hermano, expresar nuestro amor a Dios por medio de la adoración. Lo que usted y yo acabamos de hacer, hermano, es adoración. Es una manera de expresarle a Dios nuestro amor, ¿sí? Es una manera de expresarle a Él lo que sentimos y lo que queremos expresarle, hermano, con nuestros actos. Cantar es un acto de adoración, hermano. Si usted tiene ganas de cantar, de saltar, de adorar, hermano, de postrarse, todo eso, hermano, es una manera de que usted tiene de expresarle a Dios su amor a Él, hermanos. Pero no es la única forma, hermano, la alabanza, hermano, de mostrarle a Dios nuestra adoración o nuestro amor. Hay muchas más. Y si usted se da cuenta, hermano, a lo largo de estos días, Iván ha estado predicando acerca, hermano, de la comunión íntima con Dios, de cómo Él, hermano, habla y nosotros escuchamos, pero también Él escucha cuando nosotros le hablamos. En todo lugar, en todo momento, Él está pegado a nosotros, nosotros estamos pegados a Él. Eso también tiene que ver con la adoración, hermano. Eso también tiene que ver con nuestra manifestación de amor a Él. Sin embargo, hermano, también tenemos otra meta, hermano, que por medio del servicio manifestemos nuestro amor a los demás. De tal manera, hermano, que todos aquí, hermano, nos convirtamos en verdaderos adoradores y en verdaderos siervos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, hermano, que usted y yo podamos lograr, hermano, a lo largo de cada vez que nos reunimos. Esa es la meta, es el propósito. Todo lo que vamos a hacer este año tiene esa intención, hermano, que usted sea un verdadero adorador, pero también que sea un verdadero siervo, un verdadero amigo. Son las cosas que estamos persiguiendo, hermano, en este año. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en esta mañana yo quisiera compartirle, hermano, algo respecto, no a la adoración, sino respecto al servicio. Y yo quiero hablarte de algo muy importante que tiene que ver con el llamado. ¿Sí? ¿Tiene que ver con qué, hermano? Llamado. Di conmigo, llamado. Esta porción que acabamos de leer, hermano, es una escritura que en lo personal me gusta, hermano, porque cuando Jesús comienza su ministerio, hermano, Él comienza llamando a gente que esté con Él, ¿sí? Y en esta historia, hermano, vemos a Cristo caminando a la orilla, hermano, del lago de Genezaret, el mar de Galilea, era lo mismo, o el mar de Tiberías, usted lo va a encontrar de esas tres formas, son el mismo lago, hermano, son el mismo lugar. A veces un evangelio lo registra con un nombre, otro evangelio con otro, y a veces nos confundimos, y decimos, ¿por qué Jesús andaba en un lago y luego en un mar? Es el mismo, hermano, se llama igual. Ese lago no era un lago muy grande, hermano, tendría unos 21 kilómetros de longitud, hermano, y 12 kilómetros de ancho, hermano. Usted cuando vaya a Israel lo mide si quiere, ya usted se fija si le dije la verdad, ¿no? O vea un mapa y ahí lo puede consultar. Jesús estaba a la orilla, hermano, de ese lago cuando dice la escritura, hermano, que busca, hermano, gente que está allí, hermano, pescando. Acaba de regresar de su jornal, acaba de regresar de trabajar. Lo entendemos porque ya estaban remendando las redes, porque ya estaban a la orilla, hermano. Y sin dar muchos detalles, Marcos simplemente nos dice, hermano, que cuatro personajes que están ahí descritos, hermano, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, son llamados por él, hermano, y ellos de inmediato responden al llamado. Hay algunas cosas que quiero en esta mañana, hermano, compartirte de este pasaje que tienen que ver con lo que es un genuino llamado de parte de Dios. En primer lugar, Dios siempre llama a gente normal, ¿sí? No quise decir gente común porque a lo mejor soy muy corriente, ¿verdad? Pero gente normal es la gente, hermano, que comúnmente Dios llama. Cuando tú, hermano, lees la escritura y te das cuenta, la Biblia hace un énfasis muy marcado en que estos cuatro hombres eran pescadores. Quizá el ser pescador era un oficio común, hermano, en aquel tiempo. Era un oficio normal, el estar tan cerca del mar, ahí en Capernaum, hermano, hacía que el oficio de ser pescador fuera algo de lo más normal. Así es que Jesús no buscó, hermano, gente con oficios, hermano, extraordinarios. Tampoco, hermano, los pescadores eran la gente más letrada, no eran la gente más culta, no era la persona más preparada. No quiere decir que no estuvieran preparados, sí lo estaban. Para ser pescador hay que saber muchas cosas, hay que estar preparado, hay que saber. Hay que, hermano, estudiar, hay que hacer cosas para ser pescador. Es decir, no cualquiera es pescador. Estos hombres, hermano, eran gente que sabían, hermano, su oficio, que lo hacían bien. Eran gente, hermano, que sabían de pesca. Y el Señor, hermano, buscó gente común, gente normal, gente como tú y como yo. Dios nunca busca, hermano, gente extraordinaria. Una de las primeras mentiras que el diablo trae a nuestra mente cuando Dios, hermano, quiere llamarnos es hacernos creer que no tenemos absolutamente nada de especial que podamos darle a Dios. Pero déjame decirte algo, Dios no está buscando nada especial, hermano, en las personas que Él llama. Simplemente busca gente, hermano, que responda al llamado, ¿sí? Pero no hay nada de normal. Él entró a la barca de Pedro, no porque la barca de Pedro tuviera motor. No tenía motor la barca de Pedro, era igual que las de las demás. Tenía una vela, hermano, y tenía que ser empujada por el viento. Nadie, hermano, puede decir que Pedro tuvo una ventaja, o que su lancha era más grande, o que su lancha era mejor, o que sus redes eran de otro estilo, eran igual a las de los demás. Hermano, no hay nada diferente en la gente que Dios llama ahora que la gente que llamó hace 2000 años, hermano, o hace 4000 años, hermano. Toda la gente que Dios ha llamado es gente normal. Por lo tanto, hermano, no hay ninguno de nosotros en esta hora que pueda estar descalificado, hermano, para que Dios lo llame. No era distinta a la vara de Moisés. Era una vara, hermano, como la de cualquier pastor. Usted, hermano, todo pastor, si lee de la historia de los pastores, hermano, en el Medio Oriente, todos usaban una vara. ¿Sí? Es lo normal, una vara para pelear, hermano, para defender a los animales, para apoyarse cuando caminan, hermano, para poder jalar a la oveja que se extravía, hermano. Todo eso es algo normal, es común. Moisés no traía un rifle, hermano, y Dios no lo llamó porque trajera ametralladora, hermano. Lo escogió como cualquier otro pastor de Madián que podía, hermano, andar pastoreando. Moisés no tenía nada especial, no era distinta la onda de David. Bueno, traía una onda distinta a él, pero la onda, hermano, que él usó, hermano, para matar a los osos y a los leones, era la misma, hermano, que la que usó para matar a Goliat. No tenía mira láser, hermano, y por eso él tuvo la puntería que tuvo. No, Dios, hermano, se complace en llamar gente común y gente normal. Ese es, hermano, veo yo lo que más distingue, hermano, a Dios cuando Él llama, hermano, a la gente, que Él llama a la gente más normal que puede haber, la gente sin tantos atributos, hermano, sin tantos talentos tal vez, hermano, porque entonces Dios puede, hermano, glorificarse en esa persona. Aquel hermano que siente que Él está aquí por su capacidad, hermano, es el último en la lista de Dios para ser usado. Aquel que siente y dice, no hombre, Dios se rayó conmigo como hijo, qué bárbaro, qué hijazazazo trae Dios conmigo. Cuánto talento, cuánta unción, cuánto poder, ¿verdad? En este cuerpazo. Entonces, aquel que dice eso, hermano, bueno, cuerpazo, interprételo como usted quiera, ¿verdad? Aquel que piensa eso, hermano, es difícil que Dios lo llame, ¿sí? Aquel que busca, hermano, su gloria, su propia vanagloria, el ser reconocido, el aplauso, hermano, es el último, hermano, al que quizá Dios llame, ¿sí? La gente, hermano, como Pedro, Juan, Jacobo, ellos eran personas, hermano, como nosotros. En el Nuevo Testamento dice que cuando Jesús ya se había ido y ellos andaban predicando, la gente se admiraba de cómo hablaban, porque eran gente del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 nos dice, hermano, dice, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro, diga conmigo tesoro, en vasos de barro, diga barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo somos simples vasos de barro donde Dios ha puesto la excelencia de su poder en nosotros. Somos vasos de barro, no somos vasos de oro, hermano, ni siquiera somos vasos de vidrio, somos vasos de barro, ¿sí? Somos comunes, hermano, somos normales, no somos superdotados, no tenemos superpoderes, hermano, los pastores, no somos gente, hermano, ni los ministros o predicadores o quien tú veas que Dios usa tremendamente, no tienen nada de especial. Ni Moisés, ni David, hermano, ni Elías, hombres que uno admira en la Biblia al leer sus vidas. Santiago lo confirma y dice, Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, igual a nosotros, pero oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años. Dios no usa, hermano, gente que tenga, hermano, algo distinto. No nos hace un examen, hermano, para saber cuánto es nuestro IQ, hermano, ¿cómo le llaman? ¿Verdad? Nuestro coeficiente intelectual. Él no le interesa, hermano. Si quiere que pensemos, hermano, pero no le interesa, hermano, cuál es tu número en coeficiente intelectual. Dios utiliza, hermano, somos gente normal. Y Pedro lo reconoció, hermano, toda la gente que Dios usó lo reconoció. Cuando Pedro, hermano, es llamado por Cristo en la barca, hay otros evangelios que dan más detalles de su llamado. Dice la Biblia, hermano, que cuando ve cómo se multiplica la pesca, o sea, hace una pesca milagrosa, hermano, Pedro cae de rodillas y sus palabras son las palabras que todo llamado debe de hacerle al Señor. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro era pecador, hermano, era pescador y pecador, las dos cosas, hermano. Usted es pecador, yo soy pecador, hermano, era pecador. O sea, Dios no escoge santos. O sea, Dios no llama, hermano, aquel que, hermano, ya no tiene ningún tipo de tentación o de inclinación, hermano, a lo malo. No existe un hombre en la Biblia que yo vea que no tuviera, hermano, defectos, que no tuviera, hermano, carencias, que no tuviera problemas, hermano. Y el que usted me mencione, todos tenían algo, hermano. Pero sin embargo, hermano, Dios pudo usar a ese pescador, hermano, para levantar su iglesia y para predicar en el primer siglo, hermano, con poder, al grado que la sombra de ese pescador sanaba enfermos. Pero no es porque no era otro sol el que le pegaba a Pedro, es el mismo sol que nos pega a nosotros, hermano. ¿Sí? No era la sombra, es que Dios había depositado un tesoro hermoso en ese vaso de barro llamado Pedro, hermano. Y ese tesoro se llama, hermano, Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y es el mismo Espíritu, hermano, que Dios ha colocado en nuestra vida. No importa la edad. David tenía 15 años, hermano, cuando venció a Goliat. Hermano, no importa también si tú pienses que eres de edad avanzada. Hermano, aquel hombre Caleb tenía 80 años cuando dijo: a mí Dios me prometió este monte y yo lo voy a conquistar, porque yo sé que Dios está conmigo. No es de edad, hermano. Esto no es de edad, es de corazón, hermano. ¿Sí? No es por la edad. Dios no pone en sus requisitos, hermano, hasta 30 años, ¿verdad? No. A uno de nosotros, hermano, sabe reconocer cuando Dios, hermano, puede hacer algo en la gente común. Hubo un hombre llamado Moody, hermano, Like Moody. Fue un predicador tremendo en el avivamiento que hubo, hermano, hace muchos siglos atrás. Este hombre, hermano, era zapatero, arreglaba zapatos. ¿Sí? Usted ha visto un zapatero, conoce un zapatero. Bueno, este hombre era zapatero, hermano. Y no quería saber de Dios, hermano, hasta que un día Dios tocó su corazón, lo llamó, hermano. Y su llamado fue a través de la predicación de un hombre, hermano, llamado Spurgeon. Era ya considerado el príncipe de los predicadores. Y él mencionó una frase, hermano. La frase que él dijo en su predicación fue: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea capaz de rendirse totalmente a Dios. El mundo no ha visto todavía lo que Dios puede hacer a través de un solo hombre que sea capaz de rendirse completamente a Dios. Dicen el testimonio de Moody que él se fue a dormir y no dejaba de retumbar en su mente: un hombre, Dios necesita un hombre. Él decía en su mente: no dijo un superhombre, no dijo un genio de hombre, no dijo un hombre rico, no dijo un hombre poderoso. Él dijo: un hombre. Dios está buscando un hombre o una mujer. Y toda la noche luchó, hermano, en su corazón, y en la mañana se hincó ante Dios y le dijo: Señor, por tu gracia, yo quiero ser ese hombre. Hermano, Dios lo único que necesita es gente que responda, hermano, al llamado que Dios le hace. No necesitamos más, hermano, que eso. No como aquel fariseo que se sentía superior a aquel publicano, hermano. Si usted se da cuenta, hermano, durante el ministerio de Cristo nunca llamó a un fariseo. Ya después llamó a Pablo, hermano, ya fue un caso especial. Pero mientras él estuvo en la tierra, hermano, nunca llamó a un fariseo, porque los fariseos tenían un concepto de ellos superior al de los otros. Y la Biblia dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Así es que ¿cuántos aquí, hermano, pueden ser o son candidatos a ser llamados por Dios, hermano? A menos que usted sea un superhombre, hermano, pues entonces ya estamos, ¿verdad?, desde el otro lado. Siguiente, hermano, dice la número 2. El llamado, hermano, es único y es personal. El llamado es único, hermano, y el llamado es personal. ¿Sí? Algo importante, hermano, respecto al llamado, es que a veces nos preguntan: ¿cómo sé que Dios me está llamando, hermano? Y yo te respondería: no sé, pero tú sabrás, ¿verdad?, cuando Dios te llame. Es difícil de explicar, hermano, porque el llamado está dentro de uno, ¿sí? No afuera de uno, el llamado está dentro. Por eso cada llamado es único y cada llamado es personal, porque realmente el llamado está dentro, hermano. Y tú sabes cuando Dios te llamó, aunque no sepas cómo explicarlo, pero sabes que Dios te llamó. ¿Sí? Uno se da cuenta, hermano, uno puede sentirlo latir en su corazón, hermano, cuando Dios nos ha llamado. En otras palabras, si tú no sabes si Dios te llamó o si te llamó, hermano, lo más seguro es que no te ha llamado. De veras. Porque cuando Dios te llamó, es inconfundible en el corazón de la persona saber que Dios lo ha llamado. Es como cuando me dicen: ¿cómo sabes que eres salvo? Pues sé que soy salvo, ya lo sé, en mi corazón hay una convicción. No te lo puedo explicar tal vez, pero yo sé que soy salvo. Lo mismo, hermano, yo sé que soy llamado, sabemos que somos llamados. Y cada llamado es único, no hay una fórmula, no existe, hermano, una regla como para decir: ah, mira, si te pasa esto es que Dios te está llamando. Si tú lees los llamados en la Biblia, hermano, cada llamado fue distinto. El llamado de Moisés fue a través de una zarza que ardía. Y Moisés, hermano, decía: y porque no se consume la zarza. Y Dios llamó la atención de Moisés y Dios le habló desde ahí. Se llama una teofanía, una manifestación de Dios a través, hermano, de algo físico. Pero qué decir de Ezequiel, hermano. Ezequiel estaba dormido cuando se le aparece una visión y Dios lo lleva al cielo. Y él ve, hermano, al Espíritu Santo cómo se mueve, hermano, en forma de aros, hermano. Y él ve el trono del Señor y él, caramba, hermano, qué forma de ser llamado, ¿no? ¿A quién les gustaría ser llamado así, verdad? A todos nos gustaría. Pero hubo otros llamados más simples, más comunes, hermano. David fue llamado mientras pastoreaba ovejas, ¿sí? Él sabía, hermano, que ese trabajo que estaba realizando ahí, hermano, era la preparación que Dios estaba haciendo para que él un día, hermano, cumpliera la misión a la que había sido llamado. Y cuando él va, hermano, al campo de batalla y ve, hermano, a Goliat retar a Israel, él se llena, hermano, de ese fuego interior de donde ardía su llamado, porque él sabía que ese era su momento. A veces el llamado viene de una necesidad. Hay una necesidad, hermano, y tú eres la respuesta a esa necesidad, o Dios quiere que tú seas la respuesta a esa necesidad. Y ese fue David, hermano, y él estaba dispuesto, hermano, ¿sí? Y Dios lo usó en ese momento, hermano, porque David sabía, él le veía a Goliat cara de oso, ¿sí? Y él le veía garras de león, y él decía, este es como los osos y leones que yo he matado, ¿eh? Así lo voy a matar idéntico, igual, porque nadie puede atreverse a retar al Dios que me llamó. ¿Sí? Eliseo fue llamado, hermano, andando arando. Si has leído la historia, él estaba arando, hermano. 12 yuntas iban delante de él iba hasta atrás, ¿sí? Y llevaba sus dos bueyes, la yunta, hermano, el yugo. Esa es una yunta, hermano. Y iba caminando ahí, hermano. Iba trabajando el campo. Cuando pasa Elías, hermano, ¿y cómo lo llamó Elías? Le puso el manto, ¿sí? Le puso un manto, nada más, no le dijo nada. No le dijo, oh, Dios me ha enviado, y no, ¿sí? Le puso un manto, hermano, y cuando él sintió el manto sobre él, es que él ya sabía, hermano, en su corazón, es que él ya lo tenía dentro de él, hermano, él sabía que Dios lo estaba llamando. Si él no hubiera sido el llamado, le ponen el manto y dice, oiga, se equivocó, aquí está su manto, ¿verdad? Lléveselo por allá, por favor, esto no es mío. Pero él sí sabía, hermano, lo que representaba ese manto, lo que era ese manto. Y él corre con Elías y le dice, déjame despedirme de mis padres, solo voy a besarlos. Fue y quemó, hermano, los dos bueyes con la leña de la yunta, hermano. Y se fue, hermano, a seguir su llamado. Estos pescadores, hermano, Jesús solo les dijo, sígueme. Y ellos, quizás los demás han de haber dicho, están locos, ¿y quién es este hombre? ¿Y qué les prometió, hermano? ¿Qué les va a dar? Mira, hermano, cuando el llamado está dentro, el interés es lo último, hermano, que te mueve para cumplir tu llamado. Yo no veo a los apóstoles diciéndole al Señor, Señor, ¿y qué nos ofreces, verdad? ¿Y qué nos vas a dar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y de qué vamos a trabajar? ¿Y mi casa? ¿Y mi carro? ¿O sí, hermano, usted ve eso ahí? ¿Verdad que no? Porque el que es llamado, hermano, eso no le importa, eso pasa a segundo término, hermano. Usted quiere cumplir su llamado, usted quiere cumplir la misión que Dios le ha dado, hermano. El profeta podía declarar, hermano, en el libro de Jeremías, dijo, en el versículo número 9 del capítulo 20, dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, dice después. No obstante, había en mi corazón un fuego, diga conmigo, un fuego. Dice él, un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. El llamado está metido en los huesos de la gente, hermano. No está en otro lado, está metido hasta la médula de los que han sido llamados. Ahí está el llamado, hermano. Dice Jeremías, yo ya dije, ya no voy a predicar, ya no lo voy a hacer. Pero había un fuego en mí, algo ardía ahí adentro. Traté de sufrirlo, dice él, pero no pude. Un versículo más atrás, dos versículos, él dice, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. El que es llamado, hermano, no está contento si no está haciendo a lo que fue llamado. Puedes tener éxito en todas las áreas de tu vida, hermano, y prosperar. Pero el que es llamado, si no está haciendo lo que fue llamado a hacer, hermano, no se siente completo, hermano. No hay en él esa satisfacción, hermano, de saberse usado, hermano, por Dios. Pedro se fue, hermano, de regreso a pescar. Una vez que el Señor fue sepultado, había cierta incredulidad en ellos, en los apóstoles, y Pedro dijo: creo que para esto no sirvo, me voy a pescar. Traicioné a Jesús, lo negué 3 veces, huí y lo abandoné cuando lo arrestaron. Cuando le prometí que yo iría a la muerte con él, huí. Cuando me preguntaron si lo conocía, lo negué. Cuando me volvieron a preguntar, maldije para que no me relacionaran con él. Creo que mejor me regreso a pescar. Yo nací para pescar peces. Y se regresa, hermano. Cristo va, hermano, una vez resucitado, y busca, hermano, a sus apóstoles. Juan, Jacobo, hermano, Andrés, todos estaban en la barca otra vez, hermano, y andaban pescando. Y ni eran tan buenos pescadores, porque la Biblia dice que no pescaban nada. Qué feo, hermano, ¿eh? Que él se sienta pescador y no pesca nada. Eso sí es feo. Cristo les llama desde la orilla, les pregunta: ¿tienen algo de comer? No, no hemos pescado nada. Lancen la red a la derecha. Lanzan la red, hermano, y cuando la red se vuelve a llenar de peces, es la repetición, hermano, de su llamado. Pedro, hermano, no lo piensa 2 veces y se ciñe la ropa. Dice que se pone la ropa, porque para andar pescando, hermano, hay que quitarse la camisa, hermano. O sea, no anda ahí mojándose. Y cuando él se ciñe, uno se pregunta: ¿por qué se puso la ropa, Pedro, para aventarse al mar y nadar a la orilla? Y yo veo que simboliza algo, hermano. Él entendió que él no estaba y no había sido llamado a pescar peces. Y cuando se pone la ropa y se lanza al mar para encontrarse con Cristo, él está diciendo: este es mi verdadero llamado. Yo nací para pescar hombres. Y a todos nos pasa, hermano. Nos ha sucedido alguna vez. Hemos querido, hermano, botar la toalla. Hemos querido, hermano, no colgar los tenis, no. Pero tirar la toalla, sí. Ajá. Espero que nadie quiera colgar los tenis. Pero hay un fuego metido en nuestros huesos, hermano, que te dicen: no puedes dejar de hacer lo que te llamé a hacer. Nos dan ganas muchas veces, hermano, de decir: no, ya, y muere, como Jeremías. Ya no quiero. ¿Sí? Pero hay un fuego metido adentro, hermano. El que es llamado lo tiene metido en los huesos, hermano, ese fuego. ¿Sí? No te lo puedo explicar de otra manera, hermano, porque es como la Biblia lo explica, hermano. ¿Sí? Así es que aquel hermano que ha sido llamado es aquel hermano que sabe. Nehemías lloraba, hermano, por Jerusalén, porque él había sido llamado a reconstruir los muros de su ciudad. Y no estaba contento, hermano. Tenía un buen puesto, ganaba bien, era íntimo del rey, era el copero del rey. Tenía que probar todo lo que el rey comía. Comía bien. ¿Sí? Ustedes ahorita quieren comer como Nehemías, hermano. Y dijeron: ay, como no fuera yo copero de Peña Nieto, ¿verdad?, para que me comiera todo lo que él se come. Pero sabes, hermano, en la noche en su casa, Nehemías tenía todo. Nehemías tenía casa, Nehemías tenía, hermano, buen sueldo, Nehemías tenía protección, Nehemías tenía su futuro asegurado. Pero en su corazón había un fuego, hermano, que lo hacía llorar por la ciudad que estaba destruida. Ese es el corazón del que es llamado, hermano. Llora porque no puede hacer lo que Dios lo llamó a hacer. De verdad, hermano, el que es llamado llora cuando no puede hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Hay otros que se alegran cuando no los ponen a hacer. Dicen: ay, qué bueno, no me toca el aseo. Y no lloran, se gozan. No, el que es llamado, hermano, llora cuando no puede hacerlo. ¿Sí? Llora cuando no puede hacerlo. Nehemías lloraba, hermano, precisamente porque no podía. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16: si anuncio el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. ¿Sí? Nada de qué gloriarme. Porque tengo una necesidad impuesta en mi corazón, y ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Pablo, hermano, reconocía, ¿sí?, el fuego que había en su corazón por predicar. ¿Qué arde en tu corazón? ¿Qué arde, hermano, en ti? Para que tú puedas decir, hermanos: ah, yo sé que el Señor me ha llamado. Número 3, que yo puedo ver en un llamado genuino: Dios siempre llama a gente trabajadora y responsable. Y responsable, no irresponsable. Es una conjunción. ¿Qué estaban haciendo Pedro, Juan, Andrés, hermano? Trabajaban. no eran ninis, no estaban en Facebook, no estaban con su celular acá. Esa gente no le sirve a Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas de su papá. Eso se llama trabajo. Y lo hacían bien. Eran responsables. No hay uno solo en la Biblia, hermano, que Dios haya llamado porque no tenía nada que hacer. Ah, mira, este no está haciendo nada, pues tráetelo para el reino, ¿eh? Aquí lo vamos a poner a trabajar. No. No, eso es Dios dice, allá que se queden, ¿eh? El que no tiene nada que hacer, allá está bien. Yo quiero gente que sepa el valor de la responsabilidad y el trabajo. ¿Sí o no? Todos, hermano, todos estaban haciendo algo. Me sorprende mucho, hermano, la vida de Rebeca. Dios estaba buscando la esposa de Isaac. Hasta, mira, hasta las mujeres tienen llamado, hermano. Ser la esposa de un ministro también es un llamado. De veras. O sea, para ser la esposa del que tiene un llamado, se necesita llamado. Porque no cualquiera. Y entonces Dios manda, perdón, Abraham manda a su siervo y le dice: yo necesito que tú me busques a la idónea que sea esposa de mi hijo Isaac. Y entonces el siervo va, hermano, y tú te sabes la historia. El siervo dice: una señal le pido a Dios, que la mujer que salga a darme de beber agua, y no solo me dé de beber agua a mí, sino le dé a mis camellos. ¿Cuántos llevaba? Hartos, dicen las hermanas. 10 camellos, no hartos, hermano, 10 camellos. Llevaba 10 camellos. La que le dé de beber a mis 10 camellos, ese yo sabré. Esa yo sabré que es la escogida. No terminaba todavía de orarle a Dios, hermano, este hombre, cuando se aparece, hermano, en el plano Rebeca, hermano. La Biblia la describe como una mujer hermosa, como una mujer, hermano, de delicadas facciones, ¿verdad? Guapa, bonita, era bonita, pero trabajadora. Venía con un cántaro, no venía pintándose las uñas, hermano. No se estaba haciendo un pedicure, un manicure, no. Venía a sacar agua del pozo. No estaba acá, hermano, maquillándose, ¿verdad? No era ese tipo, no era una Barbie, ¿verdad? Pa' pronto. Era una mujer trabajadora. Cuando el hombre corre y le dice: dame de beber, ella le dice: con gusto, y no solo a ti, le voy a dar de beber a tus 10 camellos que traes. Yo les voy a dar de beber. ¿Sabe cuánto toma de agua un camello que acaba de caminar, hermano, el desierto? Estuve yo leyendo, hermano, de 100 a 135 litros, hermano, en la cantidad de agua que un camello bebe. 135 litros, hermano, son como 6 garrafones de Electropura, hermano. Como un tinaco, dice Lalo, ¿eh? ¡Un tinaco! ¡Cada uno! Ah, por todos. Está bien, Lalo es bueno para hacer las cuentas. Aún así, a ver, póngase a sacar agua del pozo y en el tinaco. Ahora, era correr a darle de tomar a uno, luego de correr y darle de tomar al otro, y al otro y al otro, hermano. ¿Cuánto se habrá tardado Rebeca, hermana? Hermano, aprenda a escoger esposa, joven. Ya, diga, el que me lave mi carro, ¿eh? 10 veces, esa es la escogida. No, pero mujeres también escojan bien marido. El que trabaje. Dijo Dios de Adán: no es bueno que esté solo, porque Adán trabajaba. No, el que está sin trabajo, hermano, es mejor que esté solo. Ese que esté solo. ¿Sí? Porque Dios le gusta, hermano, la gente trabajadora. ¿Quieres tú, hermano, saber si eres candidato a ser llamado por Dios, hermano? ¿Qué estás haciendo? A lo mejor tienes no trabajo, pero estudio. Sé responsable en tus estudios. Sé aplicado en tus estudios. Haz tu tarea. Sé esmerado, ¿verdad? Sé dedicado. Sé responsable. ¿Sí? Porque eso es lo que a Dios le agrada, hermano, de las personas. Así es que, hermano, dile al Señor: yo quiero ser como Rebeca. Número 4. ¿Sigamos en el número 4? Todo aquel que es llamado por Dios es respaldado por Dios. No hay una manera más fácil de darte cuenta cuando alguien es llamado. Ponlo a que lo haga. Y después fíjate si Dios lo respalda. Esa es mi manera, hermano, y la manera que la Biblia tiene, hermano, de saber cuando alguien es llamado. El que no es llamado, no es llamado, hermano. Dios no lo respalda. No importa cuánto se prepare, se aplique, lo haga, hermano, si Dios no lo llamó. No lo llamó. Ah, pero si Dios lo llamó, hermano, no importa que haga lo más simple, hermano. Dios lo va a respaldar. El que es evangelista, hermano, y Dios lo llamó a ser evangelista, ese evangeliza hasta en las tortillas, hermano. Y con cualquier cosa evangeliza, hermano. Y de verdad Dios lo respalda. Y tú ves cómo Dios lo usa, hermano, porque tiene el llamado, hermano. Y cualquier área, hermano, es lo mismo. Dios respalda al que llama. Siempre lo hará. Dios respaldó a David frente a Saúl, hermano. Dios respaldó a Moisés frente al faraón. Dios respaldó a Josué frente al pueblo. Dios respaldó a los apóstoles frente a las personas, hermano. Dios siempre respaldará a aquel que Él ha llamado, hermano. Nunca lo va a dejar solo, hermano. Siempre lo va a respaldar. Siempre, hermano. Amén. Aquel que ministra, hermano, toca, predica, hermano, hace algo, se tiene que ver que Dios lo respalda cuando lo hace, hermano. Tiene que haber evidencia de que Dios está atrás de lo que ese hombre o mujer están haciendo. Aún en las cuestiones, por ejemplo, de la danza, hermano, yo creo firmemente que aún ahí se requiere un llamado, hermano, para hacerlo. Porque Dios se tiene que mover cuando, hermano, la gente adora a Dios, toca, danza, hace algo, hermano. Dios tiene que moverse. No estamos haciendo un show, no estamos haciendo un espectáculo, hermano. El que lo hace es porque siente un fuego en su corazón, porque ha sido llamado a hacerlo, no por imitación, no porque se ve bonito, no porque mira cómo todos los ven, ay, porque a mí me gusta danzar, a mí me gusta moverme. No, hermano, tiene que haber un llamado de parte de Dios, hermano, para hacerlo. Y una manera de saber si Dios te llamó es que cuando tú lo haces, Dios se mueve. Así es que, hermanos, esto no nada más es cuestión de querer y de capacidad. Cuestión de si Dios te llamó. Porque mucha gente, hermanos, se empecina en algo que Dios no lo llamó a hacer. Muchos quieren hacer lo que Dios no los llamó a hacer, hermano. Y no quieren hacer lo que Dios sí los llamó a hacer. Su misión en esta vida, hermano, es encontrar a qué Dios lo llamó. Esa es tu meta, hermano. Tienes que encontrar a qué Dios te ha llamado y hacerlo, hermano, con todo tu corazón. Nada peor, hermano, que una persona que se aferra a hacer algo, hermano, que no fue llamado por Dios. Amén. Así es que, hermano, Dios siempre respalda, hermano, a los que ya. Una vez hay una historia, hermano, de un hombre llamado Jonathan Edwards. En el año 1715, por ahí se asima, hermano, más o menos, predicó un sermón llamado, hermano, pecadores en manos de un Dios vivo. Así se llamaba el sermón. Es un sermón que ha trascendido, hermano, la historia, porque vino a ser la chispa del avivamiento, hermano, en Estados Unidos. Su sermón estaba, hermano, él predicando ante un auditorio muy grande, y en esa ciudad en particular donde él predicó, hermano, había muchas cantinas, muchos burdeles, muchos centros de perdición, porque era un negocio muy bueno. Se levantó y predicó. El auditorio estaba lleno, hermano, gente que no conocía a Dios. Y él predicó, hermano, de Deuteronomio, donde dice la Biblia, hermano, al final su pie resbalará. Y dio un sermón, hermano, sobre el día, hermano, que la gente pecadora estuviera delante de Dios, hermano, para ser juzgada y ser enviada al infierno. Fue tal el impacto, hermano, del sermón, que dice la historia, hermano, que la gente lloraba, gritaba, se abrazaba de las bancas porque decía: no me quiero ir al infierno, el infierno se está abriendo a mis pies. Y se agarraban de donde podían, hermano, y la gente corría al altar a pedirle perdón a Dios, hermano. Y la gente, hermano, gemía, lloraba, hermano. Y a partir de ese día, esa ciudad fue transformada. Todos los burdeles y cantinas se cerraron, hermano. Todos esos centros de perdición, hermano, tuvieron que irse de ahí, porque Dios trajo un avivamiento, hermano, a través de la vida de ese hombre, hermano. Y un día, hermano, yo busqué el sermón y lo leí, y dije: se los tengo que predicar a los de Bajo Sus Alas para que se arrepientan igual, para que lloren igual y para que giman igual. Y lo leí, hermano. Y sabe qué, No tiene nada de extraordinario el sermón. No tiene algo. Yo decía, aquí voy a encontrar yo un ejemplo de lo que es un sermón, ¿verdad? De acá una predicación de esas que... No, es muy simple su predicación. Es que no era la predicación, hermano. Es que era el respaldo que Dios le estaba dando a ese hombre, hermano, por predicar. No es lo elevado de nuestra música, hermano. Es bueno prepararse, no me malentiendas. Pero es que tú no puedes sustituir el respaldo de Dios con una buena preparación. No se puede. Si algo me preocupa a mí, hermano, es que cuando ministramos, Dios no se mueva. Eso es algo que a mí me preocupa y me aterra, hermano, que pase. Porque lo hicimos mucho tiempo. Y debemos preocuparnos cuando yo diga, híjole, ya lo hago y como que ya siento que Dios no me respalda. Entonces Dios siempre respaldará, hermano, a los que llaman. Número 5, ya vamos a terminar, hermano, ¿no? No sé si alguien más te está llamando, hermano, pero bueno. Número 5, y es parte de lo que estoy diciendo. El que es llamado debe estar dispuesto, hermano, a ser moldeable y ser enseñable. Ajá. Deben ser moldeables y enseñables. Estar dispuestos, hermano, a aprender. El secreto, hermano, de todo buen maestro, yo digo siempre, hermano, es que nunca deje de ser un buen alumno. Porque ya te expliqué que Dios no llama gente extraordinaria, Dios llama gente común. Pero esa gente común, Dios la quiere transformar en gente extraordinaria. Por lo tanto, la capacidad de ser enseñable y ser moldeable es fundamental. Dios le habló a Jeremías y le dijo que fuera, hermano, a la casa del alfarero. Y dice el versículo 4 del capítulo 18, y la vasija de barro que hacía el alfarero se echó a perder en su mano. Y el alfarero volvió y la volvió a hacer según le pareció mejor hacerla. Y luego Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿no puedo yo hacer así con mi pueblo? Ya dijimos que somos vasos de qué, hermano. ¿De qué somos? ¿Por qué de barro? Porque el barro tiene la capacidad de moldearse. Los insensatos, dice la Biblia, menosprecian el consejo. Los insensatos menosprecian la corrección. Y a los insensatos, hermano, menosprecian la enseñanza. En otras palabras, un insensato no sirve para ser llamado. El que es llamado debe de ser gente, hermano, que se pueda corregir. Si te enojas cuando te corrigen, tendrás toda la unción del mundo, pero no tienes el carácter para ser llamado. Si te ofendes, te enojas, te molestas, cuando te corrigen, cuando te llaman la atención, cuando te quieren enseñar, cuando te quieren aconsejar, no tendrás. Y mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: el peor enemigo de un llamado es uno mismo. El carácter de una persona es su principal enemigo para echar a perder el llamado más glorioso, hermano, que pudiera haber. Ni la unción más poderosa, hermano, puede sustituir la capacidad de un carácter moldeable. Hemos visto, hermano, testimonios y tras testimonios de gente que teniendo una unción, hermano, poderosa, su carácter, su incapacidad de aprender, su incapacidad de corregirse, hace que el llamado se pierda. ¿Sabe por qué perdió Saúl su llamado? Por su incapacidad de corregirse. Tenía el llamado, Dios lo escogió para ser rey de Israel. Hermano, no ganó por elección popular, no fue el voto del pueblo, fue Dios el que dijo que Saúl tenía que ser rey de Israel. Tenía la unción, profetizaba con los profetas, y cuando se levantaba en armas, Dios lo usaba y Dios le daba victorias. Saúl, hermano, era un hombre llamado por Dios, pero incapaz de corregirse, hermano. Nunca ni el mismo Samuel lo pudo corregir. ¿Y sabe dónde se muestra la incapacidad de corregirse, hermano? En la desobediencia. Un desobediente, hermano, es aquel que no se sabe sujetar a lo que le piden. Le dicen, haz esto, y hace lo contrario. Le dicen, no lo hagas así, y así lo hace. por favor acá, y no quiere. Y Dios le dijo a Saúl las palabras más tristes que puede haber para alguien que tenía un llamado: Dios encontró a uno mejor que tú. Yo no sé cuántos quisieran que Dios les dijera eso. Y que dijera, Dios, yo te había llamado a ti. Y te di la oportunidad, no una, no dos, muchas veces. Todavía Dios le da otra oportunidad a Saúl, le dice, ve y conquístame allá a esa ciudad y me matas todo. Y Saúl, hermano, no puede cumplir esa orden y perdona al ganado y perdona al rey. Y todavía Samuel dice, ¿por qué no hiciste como Dios te dijo? Ay, es que es para Dios esto, los borreguitos que salvamos se los vamos a ofrecer. Es que Dios no te pidió borregos, ¿sí? Es que vamos a hacer una barbacoa para entregar el ayuno y pues dijimos los borregos van a estar buenos. No, Dios no quería eso. Dios quería, hermano, que lo obedecieras. Por lo tanto, así como tú desobedeciste, hoy Dios quita de ti el reino y se lo va a dar a otro mejor que tú. ¿Qué palabras, hermano? ¿Qué palabras? Ahí está Esaú, hermano. Era el primogénito, tenía la bendición, hermano, de ser el que levantara a Dios la nación de él, hermano. Y menospreció su primogenitura. Y el otro que la anhelaba, hermano, Jacob, que la quería, Dios lo escogió a él, hermano, para ser el que levantara la nación de Israel. Así es que, hermano, déjate enseñar por Dios, déjate moldear por él. Dios va a usar a otras personas para corregirte. No va a bajar Dios ni va a mandar un ángel a decirte, oh Eliel, ¿verdad? No me gusta que hagas esto. No, lo va a hacer a través de tus padres, joven, escúchame. Dios va a usar a tus padres para corregirte. Dios va a usar a tus pastores para corregirte. Hermano, hermana, Dios usará a tu patrón, a tu pastor, a tu cónyuge. Dios puede usar a tu cónyuge para corregirte. Nada más los cónyuges no se pasen, ¿verdad?, de la raya. Ni los padres tampoco. ¿Sabe, hermano? Yo estoy muy sorprendido y gratamente por orar en el ayuno. De repente veo, bueno, voy a balconear un poco a mi papá, ¿verdad?, pero veo que está comiendo cosas que antes no comía. Eso es ser moldeable. Eso es ser moldeable. Y en cosas muy simples, en lo más fácil, que es comerte lo que te tienes que comer. ¿Sí? No, yo jamás me voy a comer eso. No eres moldeable. Y a Dios, hermano, eso no le sirve. Espero que ustedes hayan hecho, hermano, el ejercicio de empezar a comer lo que no comían. ¿Sí? No, a mí el pastor no me va a obligar a comer lo que no quiero. Está bien, Dios te está viendo. No, a mí nadie me impone los ayunos. Está bien. Mira, hermano, cuando uno obedece y uno se sujeta, no es una cuestión de si el pastor está por sobre nosotros o no, es una cuestión de carácter, es una cuestión de ser moldeable. No, mamá, eso no me lo voy a comer yo, pues ni que fuera qué. Caray. En mi casa si no me lo comía, hermano, así me iba, entonces. Ay, perdón, ya balconé a mi mamá también. A veces, hermano, tenemos que ser entonces moldeables, hermano, para que Dios nos pueda utilizar. Amén. ¿Cuántos quieren ser moldeables? Y por último, hermano, para terminar en esta hora. El que es llamado está dispuesto, hermano, a hacer sacrificios. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a estos cuatro pescadores, ¿qué hicieron? Dice que dejándolo todo, lo siguieron. Y eso se llama, hermano, sacrificio. Sin sacrificio, hermano, no hay llamado. Todo llamado demanda un sacrificio. Todo llamado, todo el que es llamado, hermano, está aceptando, hermano, un llamado al sacrificio, hermano. Todo. En el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice de Abel lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es que lo que Caín llevó no era una ofrenda, hermano, era un sacrificio en forma de ofrenda. ¿Sí me oíste? Y esa es la gran diferencia entre Caín y Abel. Caín llevó una ofrenda que no era un sacrificio, era una ofrenda. Pero Abel llevó un sacrificio en forma de ofrenda. En otras palabras, Abel le costó lo que le ofreció a Dios. Mucha gente quiere llamado sin sacrificio. No se puede. Porque lo que ellos quieren, hermano, es el glamour, ¿verdad? De, aquí arriba me van a ver, me van a conocer. Pero no quieren hacer el mínimo sacrificio, hermano, para servir a Dios. A veces, hermano, yo veo con los muchachos de la alabanza, los hermanos de la alabanza. Es bonito tocar. A mí de repente digo, debe ser muy bonito estar tocando un instrumento ahí. Yo no tengo el llamado a la música, hermano. Ni me aferro a eso, ¿eh? Imagínense que yo dije, no, yo canto aquí porque soy el pastor y ahora canto. Y se aguantan. No, Dios puso a cantar a otros. Pero a veces es problemático, hermano, cuando los que quieren ministrar acá, hermano, no están dispuestos a hacer los sacrificios más simples que se tienen que hacer por estar aquí. Llegar antes que todos, hermano, es parte de eso. No podemos estar aquí haciendo el sonido, hermano, cuando ya empezó todo. Es no querer pagar un precio. Venir a ensayar es un sacrificio que hay que hacer. Y a veces decimos, no, ya no la sabemos, ¿verdad? Sí, todos, agárrate que puras que nos sepamos, por favor, para que ya no tengamos que ensayar. Todo eso, hermano, nos va hablando de algo, que le vamos bajando al sacrificio, le vamos bajando al sacrificio. Decimos, ya. Y como nos salen, decimos, no, hombre, bárbaros somos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, hermano, que el valor de toda ofrenda está en él. En él. En él. Así es que si una alabanza no costó nada, no fue sacrificio. Fue ofrenda, como la de Caín. Pero no sacrificio. Necesitamos, pues, hermano, que lo que hacemos nos cuesta. Y lo mismo aplica con todo, hermano, ¿sí? Con todos los demás ministerios. Puse de los de alabanza de ejemplo y a ellos me van a perdonar, yo lo sé, ¿sí? Si no, Dios no los va a perdonar a ellos. Pero lo mismo los que danzan, ¿sí? Lo mismo los que vienen a hacer el aseo. ¿O no es un sacrificio hacer el aseo? Sí, gloria al Señor, ahora sí, ¿verdad? Todos... Claro que es un sacrificio. Y yo llego y los veo, hermano, y de veras me da gusto verlos. Porque yo sé que Dios los puede llamar, porque, hermano, es lo más básico que podemos hacer. Sí, trabajar y esforzarnos y hacer un sacrificio. Llegar temprano es un sacrificio, hermano. Ensayar es un sacrificio. Hacer el aseo es un sacrificio, hermano. Estudiar para predicar es un sacrificio, hermano. Son cosas que a Dios le agradan, hermano. Los sacrificios siguen siendo gratos delante del Señor. Cuando tú ofrendas, hermano, también tiene que ser un sacrificio, no solo una ofrenda, ¿sí? Si tú echas un peso, hermano, dices, yo ofrenda, sí, pero eso no es un sacrificio. Bueno, excepto que solo tuvieras un peso. Pero no creo que aquí solo alguien tenga un peso. Aquellos hombres que estaban ofrendando frente a Jesús, estaban echando bolsas llenas de monedas, hermano, y daban, y echaban, y se regodeaban de que estaban ofrendando. Pero ¿sabes qué veía Jesús? Que sí eran ofrendas, pero ninguna era un sacrificio. Cuando llegó una mujer, hermano, que traía dos monedas, dos blancas, todo lo que tenía, hermano, y fue y lo echó a la ofrenda, Cristo de inmediato le habló a los discípulos y dijo, pónganme atención, porque esta mujer acaba de dar más que todos los demás, no por la cantidad que dio, sino por el sacrificio que hizo en desprenderse de sus dos monedas. Y allí está el valor de la ofrenda. ¿Cuánto te está costando lo que estás haciendo para Dios? ¿Te está costando de veras? ¿Estás sufriendo y puedes decir, Señor, sí me cuesta lo que estoy haciendo? Porque si no nos está costando, hermano, entonces no estamos agradando del todo a Dios. Ay, pastor, pero es que venir otro día. Ay, pastor, pero es que tener que aprenderme las canciones. Ay, pastor, pero es que tener que, hermano, pues es parte de, hermano. Entonces no quieras llamado. Y ya nada más vienen los domingos, hermano, y no llenes antes, ni te quedas después. Sí, ese es el secreto, hermano. Pero quieres ser llamado, quieres ser usado, quieres que Dios te use, hermano. Tienes que estar dispuesto, hermano, a hacer sacrificios. El profeta Elías, hermano, para demostrar el poder de Dios, vino, hermano, delante de los 400 profetas de Baal y se plantó ahí, hermano, a retar a Baal, y los otros sacerdotes hicieron de todo. Nada bajó del cielo, hermano, porque el que fuera Dios verdadero iba a hacer bajar fuego del cielo. Puso, hermano, Elías el sacrificio, hermano, en el altar, lo arregló el altar, puso el animal, lo degolló, lo cortó como era, hermano, la ley, lo hizo así, hermano. Pero lo que destaca de Elías, hermano, es que él estaba dispuesto a hacer un sacrificio para Dios. Y dice la Biblia que derramó agua, hermano, por todo el altar, la llenó de agua. En una época de sequía, hermano, el sacrificio no era el buey que degolló. El sacrificio de Elías fue toda el agua que derramó. Porque si algo valía, hermano, ¿qué puede valer más en una sequía sino el agua? ¿Qué puede ser más preciado en 3 años que no ha llovido sino el agua? Y este saca sus garrafones de agua y empieza a tirarlos, hermano, en el altar. Todos han dicho: está loco este hombre, que le eche aceite, que le eche otra cosa, pero que no le eche agua. Pero sabes, Dios de inmediato pudo identificar lo que Elías estaba haciendo. Él le dijo a Dios: aquí está mi sacrificio. Y en ese instante, hermano, Dios hace bajar fuego del cielo para respaldar a ese hombre que estaba dispuesto a morirse de sed, hermano, antes que no darle a Dios lo mejor que pudiera darle. Eso es, hermano, ser llamado. Eso es, hermano, tener un fuego adentro. Quizá como pastor a veces cometo el error de quererles evitar, hermano, la mayor posible de esfuerzo. A veces yo digo: no, que no den tantas vueltas, no, que no vayan tan lejos, no, que no. Y Dios tratando conmigo me decía: tú los estás limitando de algo que yo aprecio, el valor de sacrificarse. Porque tú estás dispuesto a hacerlo por ellos, porque tú estás dispuesto a ir por ellos, porque tú estás dispuesto hasta llevarlos o traerlos y todo. Déjalos que se sacrifiquen. A veces, hermano, nos gana el pastor, el corazón de pastor, es la verdad. Ay, no, pobrecitos de los hermanos. Ay, no, ¿y cómo le van a hacer los hermanos? ¿Qué no soy yo Dios, dice Dios, de todos? ¿Qué no cuido yo a todos? ¿Qué no yo proveo a todos? Pero a veces nos gana, hermano, como Moisés, ¿eh? Y yo no quiero, hermano, causarle ningún mal a nadie. Esforcémonos. La palabra esfuérzate y sé valiente es la palabra y frase, hermano, más repetida en la Biblia. Esfuerzo demanda sacrificio. Si no estás dispuesto a llegar más temprano que los demás, si no estás dispuesto a irte más tarde que los otros, si no estás dispuesto a venir a ensayar o a aprenderte lo que te piden, si no estamos dispuestos a hacer lo que nos están encomendando, ¿sí? Y empezando desde nuestras casas, hermanos, no quiero yo aquí que haya, como dice el dicho, ¿verdad?, sean candiles de la calle y oscuridad en su casa. No, desde su casa aprendan a servir en su casa. Aprendan a, si ustedes son de los que no tienen ni la cama, no, están bien amolados. Papás, no le quiten a sus hijos el valor de sacrificarse, porque la casa es de todos. Ay, no, déjalo, pobrecito, vea cómo se va él a manchar sus manitas. No, déjamelo. Le estás haciendo el daño más terrible que le puede hacer a alguien, porque lo estás descalificando para que sirva a Dios. Déjalo, déjala. Yo sé que los jóvenes van a decir: ay, este pastor ya no nos cae tan bien, ahora sí ya cayó de nuestra gracia. Pero, hermano, el ejemplo más grande nos lo dio el Señor Jesucristo. Nadie ha hecho un sacrificio como el que Él hizo por nosotros. ¿No podremos sacrificar tantito algo nosotros por Él? No hay otra más muestra mayor de servicio, hermano, que Cristo cargara la cruz que nos tocaba a nosotros cargar. Hay un canto muy bonito que dice eso, ¿eh? Y cada que lo canto, hermano, mi corazón se estremece. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. No podré yo hacer algo por ti, Señor. No podremos estar dispuestos a sacrificarnos tantito por ti. Todo lo queremos ahora, esta generación, hermano, millennials, no sé cómo le llaman ahora. Es la generación de la comodidad, de lo fácil. Y, hermano, desgraciadamente Dios, hermano, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no ha cambiado su forma, hermanos, en el sentido de que para Dios los sacrificios siguen siendo, hermano, lo más preciado que alguien puede darle a Él. Ya no son sacrificios de animales, hermano, ya no son sacrificios en especie. Es nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, con la que tú puedes decirle: Señor, aquí está mi sacrificio. El rey David lo dijo contundentemente, hermano, y esas palabras se te graben en tu corazón todos los días: no le voy a dar a Dios algo que no me esté costando. Si ya te dejó de costar, hermano, súbele otras dos rayitas. Porque si ya te dejó de costar, entonces tienes un problema. Esta hora vamos a entregar, hermanos, el ayuno que hicimos estos 10 días. Yo sé que ayunar es un sacrificio. Yo lo sé, hermano. Pues nadie dijo que era un premio. Dicen: ay, es que es duro ayunar. Pues sí, ¿quién te dijo que era bonito? No, hermano, no es fácil ayunar. Pero es un sacrificio, hermano, que estás haciendo no por mí. Se lo estás ofreciendo a Dios. ¿Y sabes qué va a valorar Dios de tu ayuno, hermano? ¿Cuánto te costó? Entre más costó el ayuno, hermano, más grato es delante de Dios. Por eso no se vaya con la finta, hermano, de que no, yo, a mí no me cuesta, yo soy vegetariano casi. Tienes un problema, hermano. Tienes que encontrar la manera, aunque seas vegetariano, tienes que encontrar la manera de que tu ayuno sea un sacrificio. Sí, porque entonces, ¿cuál es el mérito, hermano? No hay. Ahora, ojo, nuestros méritos no tienen nada que ver con nuestra salvación ni con la gracia de Dios para nosotros. Es una cuestión de adoración. El servicio es también una forma de adorar a Dios.